tranquila, nena. Suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras y señores, sean muy bienvenidos a la 392ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Me saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! Hola amigos somnolientos, ¿qué hacen por ahí, eh? Ya nos estamos viendo, despiertan rápidamente, no es hora de dormir, nunca es hora de dormir, siempre habrá mucho tiempo para dormir y se están quedando dormidos. Siempre hay que estar alerta. Bien, ya me te cagan en cualquier momento, sí. Hasta despierto. Sí que sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la tripulación de esta nave, la María de Tijuana, que ustedes ya conocen. Si no la conocen, es una nave que está en el espacio, que transmite y todo. Pregúntele a alguien que tenga que hablar. Alguien conocerá la historia, compa. Damas y caballeros, ¿quién nos lleva hacia los confines del espacio cósmico? Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Bien. No se lo ve bien, pero no importa. Marineros escoceses que aplauden, sí, unos apapachos, ¿eh? Marineros escoceses que aplauden en mitad y justamente en el límite de estar aplaudiendo al capitán Roger Vinilo, sí. Y viendo que vamos a presentar en estos momentos a la más bella de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. ¡Ja! Ella sí que se la ve bien. Bien buena. ¡Ja! Linda muda. Hace mucho que no canto el general. Y esta semana está como más alta. Esta semana sí, igual. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Une sus manitas, sí, a forma de plegaria. Y es un angelillo. Y es un angelillo, perfectamente, que se ha caído, sí, de los, sí, cielos. Como erótico. Damas y caballeros, este angelillo erótico, vamos a pasar a presentar al endriago más perverso de todos los infiernos imaginados. Él es el técnico a cargo de este viaje, representante a todos los micos de la Tierra que están en estos momentos operando las consolas para que ustedes nos escuchen a través de las radios. Con ustedes, el Mico. ¡Grande Mico! Capacidad evolutiva, sí, no se puede llegar. Tú eres bello. Tú eres bello, pues claro que sí. Pero Mico, pero que si yo fuera una mica, pero y hasta pedote por ahí a lo mejor, ¿quién te dice? Estamos, dice, qué asqueroso. Tú eres el asqueroso cochino primate. Bueno, listos y preparados entonces para encarar este camino sin ningún lugar. Como decimos siempre, lo bueno de ello es que podemos terminar en cualquier parte, como siempre. Definimos nuestros límites, sospechamos nuestras fronteras, construimos nuestras paredes, aislamos nuestros sentidos, aturdimos nuestras sensaciones y nos convertimos en humanos totalmente incapaces de soportar la propia existencia, saltando barreras, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Un punto en Guadalajara, en un punto más grande que es Jalisco, en un punto mayor que es México y en un punto gigantesco que es el planeta Tierra. Ahí está el Tapatío Rascahuele. ¡Ja! ¡Hola, Tapatío! Diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy escucho desde casa, es decir, por el día de ayer está hablando el Tapatío Rascahuele. Ajá. Ya que no fui a trabajar porque hoy es 21 de marzo y para los que no saben, aquí en México es día festivo, no laborable, por el nacimiento de Benito Juárez. Que en lo personal me vale madre, dice, cuando nació ese güey, bueno, pero está chido. Pero bueno, es no laborables. Claro, sí. Y agradecimiento cuando uno está en su casa echando la huella y dice, Benito Juárez, qué suerte que han sido un día hoy, Y ahí está, dice, bueno, pero nada, está bueno porque es para echar la hueva todo el día. Dice, no tengo ganas de salir a ningún lugar. Ayer domingo fui y me compré una botella de tequila refresco y estoy dispuesto a ponerme bien pedote. Ah, chido, dice. Y salta luego desde Guadalajara, el tapatío Rascahuele se despide y ahí lo vimos. Se rasca y se huele. Sí, siempre. Se rasca y se huele, es lo que hace habitualmente cuando es día laborable, así que lo imaginamos un día de huevo. Hola, hijos de la mujer, tetitas de miel, ¿cómo están? Soy el interno 761, reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Les quería comentar acerca de los perros y gatos que murieron por aquí por Venezuela, que ya nos había comentado un amigo, ¿no? Lo que pasó fue que un pendejo supervisor de la industria, Papi Chow, dejó pasar un saco de comida para perros con una especie de bacteria que mata a los animales. Papi Chow. Que sí, y resulta que Pepe Chow lo dejó pasar. Sí que sí. Y entonces nada, que los animalitos comían y comían, que no sabían de bacteria, que no había, no estaba el perro doctor, por ejemplo. Claro, o el gatico enfermero. Claro, que decían, no los podía. No coman eso. Sí, sí, orientar. Y claro, y reventaron al carajo, todas las mascotas estaban volando por los aires. Ay, hijo puta, dice, Pepe Chow. Igualmente mascotas bien fresonas, ¿no? Porque las que... Sí, Pepe Chow es... Yo sé, Pepe Chow, las mascotas que conocemos nosotros que comen pedazo de pollo, lo que le larguen ahí, ¿verdad? Si come Pepe Chow, entonces le reventaba en las casas fresonas de Caracas. Les reventaba el culo a los perros de raza. Sí, sí. Y a las gatas y a mesa. Y la gente desesperada, dice. Así que se armó un feo peo, dice. Y ese tipo de vainas. Bueno, eso es parte. Les quiero contar un chistorete de animalitos. ¿Por qué los elefantes no usan su PC? Porque les da miedo el mouse. En fin, típico mío, ¿no? Dice el interno. Es que sí, da miedo. Sí, superior. Bueno, mi spring break, vacaciones de primavera, dice Palomita Ford desde Buffalo, Estados Unidos, Norteamérica. Qué fresa que está, Palomita. Spring break. Sé que sí. Te parto la mano, te parto la primavera, ¿no? Dice, bueno, porque es solo una semana, por eso se llama spring break. Sí, dice, es el corte de primavera. Claro, la pasé en New York, re pedota, ni me acuerdo, dice. Ella supo que salió para Nueva York. Sí que sí. Y ya ni se acuerda. Tengo un culo de cosas que hacer. Fui a ver a la ópera a Sansón y Dalila. Sí, sí. No es pinche aburrida. No, porque le corta el cabello a Sansón en un momento y pierde la fuerza y Dalila se aprovecha de él y lo somete. Pero no le cuenta al final. Lo sodomiza. Ah, no, pero ella ya lo fue a ver. Está bien. Sí, sí, estaba tan pedota que ni se acuerda. En realidad fue a ver cabaret. Pero póngale, quedó con la de Ava, que con está la, ahí claro, la de Ava, pero quedó con la imagen de que fue a ver Sansón y Dalila. Y luego una peda a punto con cerveza mexicana. Oh, sí, eso fue todo. Bueno, me tiré un par de con mis ex, dice, pero las cosas han cambiado, como para mal. Por ejemplo, ambos estamos de mala forma física. Yo recuerdo las cosas un poco más grandes e impresionantes, pero aún funciona, dice. Era más pequeña tú. Claro, cuando uno es pequeño, recuerda todo más grande. Todo le parece gigantesco. Sí, sí. Oh, esto, mira este centro comercial, mira esta iglesia, claro. Mira este. Y así con todo. Y así con todo. Con los novios ocurre, Palomita Forti, claro. Pero mientras sepa cómo usar, no importa los tamaños. ¿Verdad? Ahí está Palomita Fuerte desde Puebla, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tal, María Tijuanense desde Chile, reportándose Rolo Pue? Hola, Rolo Pue. Mi más sentida pésame al capitán Minero, sus estrellitas de Madrid creo que se estrellaron. En fin, no hace falta que se lo recuerde, Rolo. No. ¿Recuerdan el pequeño incidente de las Torres del Paine? Sí, recordamos y recordamos que nos enseñaste a decir Paine, sí, no sí. Paine. Dice, bueno, espero que sí. Hoy a la mañana estuve leyendo un diario y me encontré con la pequeña cifrita de hectáreas quemadas en tal incendio. Pongan atención, se quemaron un total de 15.470 hectáreas, pero no se preocupen tanto, ya que tan solo 11.685 pertenecían al parque. Menudo condoro, ¿no? Condoro, igual metida de patas. Dice, bueno, pasando a otro tema, ¿no era que no guardabas rencor respecto a esto? No, no, sí. Está informando. Está informando, nada sí más, sí. ¿No? Dice, bueno... los costos que deberán pagar. Los costos que deberá pagar el turista checo, claro, ¿no? El sí, gobierno sí. Checo, por lo que es. Dice, bueno, pasando a otro tema, les cuento que ya he rendido mi primera prueba de este año en la facultad. Días estudiando, horas de sueño perdidas y espero que me haya ido bien. No, nos deben contar, sí, cómo le fue. Ven con resultados aquí si no sí nos sirve, sí. Bueno, porque revisando algunas preguntas no quedé muy conforme. Lo mejor de todo es que fue de la prueba nos fuimos a rajar un antro en la capital. Ah, festejar a cuenta. Está bien. Bueno, los submundos sí, y otros. Si no, después le dan una mala noticia y dicen, claro. No, mire, no aprobó, usted tiene dos. Dos, no te da ganas no de festejar. No puede festejar. Así que, bueno. Está muy bien, hay que festejar a cuenta. Un pequeño chiste. Solete Pollatrón que llega, se van a reír de esto los vascos que lo van a interpretar mejor. Nuestro amigo Patsy se dirigía a una fiesta de vasco y lo recibe en la puerta a Gorza. Y Gorza le dice, oye Patsy, ¿no vino tu madre a la fiesta? Y Patsy le dice, no, está en la cama con gonorrea. Y Gorka le dice, así me gusta que se relacione nada más con lo nuestro. A lo que podría podríamos agregar, ¿y tu padre cómo está? Mi padre está con sífilis. Ah, esas griegas sí que son calientes. Y así podríamos seguir hasta el fin de los tiempos. At the dawn, 3 hours, 54 minutes, coordinated universal time. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una tontería! Encuentro cercano con el mundo real. ¿Qué dicen todos los locos orbitales? Ya que por acá está haciendo un pinche calor de la chingada, dice el Cronos desde el DF mexicano, y esto está más que claro en el claro día. Claro que sí, porque... El día ya ha comenzado la primavera. Sí, así que deben estar todos mamones también. Todos mamones, mucho polen, muchos osos de peluches, mucho acné, sí, mucha asma, mucha alergia, mucho... Y esas cosas que ocurren cuando llegan así a la situación. Así es la primavera, así con es ese sonido. Claro, con ese sonido y abejillas dando vueltas por ahí. En otras partes del mundo, en el hemisferio sur, comenzó el otoño. Sí que sí. Y las hojas caen. Triste. Y los poetas se ponen tristes y hacen poemas chafas de amor todos desencontrados. Todos música dark. Y todos, claro. Sí, que hay por las calles. Joy Division, a fondo. Póngale, sí. Bauhaus y the Lords of the New Church. ¿Es así? Sí, es así. Así ah, es el qué mundo bello del que se tenía. Bueno, ya hace calor, un calor de la chingada aquí en el DF, espero, y que, bueno, me quieran esta temporada de calor por acá. Ya que ustedes, se está llegando el invierno, padre, nosotros vivimos en un perpetuo invierno. Sí que sí. Quiero decirle, aquí esto, en el espacio. Es así, todo oscuro. Sí, no se puede tomar sol. No, que no. Si tomas sol, te mueres. Sí. Si no tomas sol, te mueres. El hecho es que te mueres. Sí. Sí. No, es por eso el mico, cuando intentamos salir de la nave más de una vez, solo deja salir a la muda y no sabemos por qué causa siempre vuelve. Se ve que el mundo no está del todo chingón. Dice, bueno, y ojalá que la muda me haga un lugarcito en su camita y esas cosas. O esas bacanas, que no por más que lugar, usemos eufemismos y esas cosas, aquí las camas son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Sí, considero. La muda es bastante grande. Como, y la ocupa. La ocupa completa, No es cierto, muda es broma. Pero bueno, los dejo y que se pasen súper chingón. Por allá son los deseos de su amigo Cronos, desde el DF mexicano. Y ya saben, nos vemos en la eternidad. Amper es de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, hey cabrones, me quiero quejar por el pinche consejo que el señor Lagartija le dio al Austral. ¿Por qué? Se refiere al consejo de que el Austral no sabía cómo dominar a los chavos que tenía por alumno. Ah, sí. Y usted sí le dijo que les mente la madre y que luego vaya disfrazado de Dalisca. Ah, sí. Bueno, con la primera parte es no está de acuerdo. Buena. Dice, no puede llegar a mentarles la madre a sus alumnos. Como les conté, que me pasó a mí, el maestro me la rayó el primer día de clases, el pinche alemán. Dice, no es lo mejor, cabrón. Lo de los Dalisca es buena idea, por lo menos le pondrá más atención. Bueno, no, pero es que, sin la mentada de madre uno pierde autoridad. Claro, imagínate, sin mentada de madre apareciendo lo de Dalisca. Nah. Ya está, eres sí, maestro, sí. Mira ese maestro y ya te toman el tiempo. En cambio, con la mentada de madre dice, claro. Ojo que está cambia, muy bravo. Sí. Está muy bravo. A veces está la danza de los siete velos y luego nos menta la madre de nuevo. Claro. Entonces lo miras con otro respeto. Es que depende de la materia que imparta. Dice, si da clases de mamadas, yo también tiro la hueva. Clases de mamadas. Yo quiero ser profesor de mamadas. Ah, y dice, ¿no? Usted mami claro, así. Bueno, usted mame de esta manera. A ver, hay varias formas de mamarla. Hoy examen. Examen de mamadas. Todos me la maman. Sí, que... claro. Está bueno el examen. ¿No le gustó? Sí, me gustó, pero no sé cuánto pueda soportar. Ah, bueno. Todo un año. Profesor. Todo un año de mamada. No, un examen. Por algo uno es profesor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sacrificios. Bueno, Otto W es de Montreal, Canadá. Ya lo conocemos a nuestro amigo de Montreal, Canadá. Dice, ¿qué onda, compañero? Sospecho que mi libertad está siendo violada. Ah. Uno muchas veces ve el movimiento que hace la libertad suya. Sí que sí. Y esas caras, ¿no? Y dice, para mí que la están violando. Sí. Y generalmente acierta. Sí, la están violando. Dice, hoy estoy más alterado que de costumbre. La razón de mi estado de ánimo violento y desenfrenado es que me han bloqueado el acceso a muchas páginas de internet en el trabajo. Hasta el día de ayer podía bajar MP3 e instalar programas libremente en mi PC y ahora la mayoría de mis programas fueron desinstalados y progresivamente el acceso a las páginas se me está viendo negado. En realidad, y luego hace toda una ¡ey! ¿Por qué? Ruidos guturales, sí, inclusive sí, de la bronca. De la bronca y parado de pie sobre su escritorio, haciendo ademanes, vaya uno a saber a un jefe que... el jefe no, no le para bola. El jefe absolutamente dice, sáquenle más programas. Y así hasta que le quede nada más que el Word. Eran todos programas porno. Claro, y sí, y estabas... Complicaba un poco. Estás complicando todo el sistema, todo virus. Claro, dice, en realidad comprendo que están en su derecho de hacerlo, que no me pagan por escuchar en caso, pero como ser humano también tengo derecho a ser irracional. Hay una vieja a mi lado que se la pasa todo el día hablando por teléfono. Eso, que le saquen las orejas. Que le saquen las orejas a esa vieja. Sí que sí. Y que le saquen el teléfono también. Que le aten la boca. Sí, dice, y se la pasa hablando a la escuela de su maldita hija que no quiere estudiar. Y llama a la escuela, claro, la vieja, y dice, hola, con la escuela de educación satelital de Montreal, Canadá, sí, porque mi hija no quiere estudiar. Usted debe hablar con su maldita hija. Claro, sí, ¿dónde está mi maldita hija? En este momento está sacándole los pelos a una compañera. Bueno, no le interrumpa, porque esa es mi hija, tiene su carácter, pero téngala tranquila, cuando se vaya para el baño... ¿Cómo están las cuotas? Soretes, esta... Mis cuotas, bueno, no pagué la última cuota, pero en realidad... Entonces no... hay que echarla. Sí, no, por favor, no la voten, que no sé en qué colegio inscribirla nuevamente. ¿Cuándo va a pagar la última cuota? Se la pago ya. Quiere que salga del trabajo y vaya para la cuota. Esperemos. Bueno, enseguida voy. Muy conformes con su niña. Manténgala. Sacándole todos los pelos a la otra niña. Qué suerte. Sí. Le agradezco. He solucionado otro día en mi chamba. Dice la vieja y cuelga. Claro. Pero esto le lleva horas. Sí. Y con ella no toma ninguna medida. ¿Cómo a ella no le quitan el acceso a su teléfono? O a su hija. O mejor aún, ¿por qué no le quitan la vida directamente? Otra cosa. Oh. Se ve que en determinado momento, sí, las empresas canadienses y norteamericanas han contratado pinches viejas que lo único que hacen es molestar. Recordemos el caso Kevin Galdames, sí, que sí, que no solo le pusieron una vieja perica, sino dos viejas pericas, y así a medida que uno va avanzando en la escala dentro de la chamba, más viejas pericas le ponen hasta anularlo completamente. Uno no puede llegar a jefe jamás, ¿no? Dice, bueno, y esta vieja y no toma ninguna medida. Otra cosa que quería decirles es que me quiero cambiar mi nick. Es que uso mi verdadero nombre, dice. No, pero si la vida te ha bendito, sí, ¿no? Y tus padres, con un nombre como Otto. Está perfecto. O sea, sí, cabrón. Ya carece de todo. Los nicks son para los Juanes, los Josés, póngale, los Fernandos, sí, los Gabrieles, los Diegos, los Patricios, los Efeminides, los Rigobertos. Póngale. Pero para un Otto, no. Otto, no. Las probabilidades, y la muda justamente está con su base Q, tratando de ver las probabilidades de que otro Otto llegue aquí, ajá, al programa, son de 1 en 1,000,000, Otto. No, es perfecto. Por lo tanto, si llega otro Otto, le inventaremos, sí, la madre, sí, y le diremos que se cambie el nick, ¿no? Sí, sí, así sí, que ya, dice, para que tengan idea, me gusta el rock y las porno, hablo poco, odio a Maná y a Univision, tomo la ducha con los ojos abiertos y siempre salgo con los ojos rojos por el jabón que me entra, no como hamburguesas con tenedor y tengo una memoria de las hamburguesas. Los ojos rojos, güey, es de otra cosa. Es de otra cosa, y no le eches la culpa al jabón que te entra, te entran otras cosas. Come las hamburguesas con cuchillo y tenedor como usted, señor Lagarto. ¡Ah, qué chingón! ¡Qué chingón! Sí, puede ir a comer hamburguesas con... ¿Te puede llamar la lagartija? Sí, dice, no, ya hay un lagarto. Ah. Dice, bueno, y tengo una memoria de aproximadamente 2 segundos. ¡Wow! Es su alma gemela. Sí que sí. Sí. Bueno, denme ideas. En este momento estoy demasiado emputado como para pensar en un nick. Se despide Otto. A un Otto W. Es que seguirá siendo Otto. Otto seguirá siendo Otto hasta el día que dejes de respirar. Sí. Y serás Otto muerto. Sí, pero seguirá Otto siendo Otto. Sí. Tengo un enemigo, dice el Adolfo desde Tucumán. Sí, debo confesarme, soy un hermano cuida, asquerosamente cuida. No. El sábado me di cuenta, la vi a mi hermana muy hablando en un boliche con él. Dice, yo estaba medio en pedo como siempre y lo primero que se me pasó por la cabeza fue un puño cerrado que iba contra su cara, la cara del chango este. Dice, pero en vez de eso, agarré del brazo a mi hermana y la llevé a casa. Todo pedote, yo. ¡Qué papelón! Encima, hoy llego de tu mamá. ¡Qué desastre! ¿Y qué descubro en mis carpetas de fotos? 2 fotos del Gil este, dice. Lagartija pirata, ¿qué hago? Bueno, primero borra los archivos. Sí. No tienen por qué estar en tu PC fotos de un mamón que lo único que quiere es ver a tu hermana horizontal. Sí, sí que sí. No. Y totalmente desnuda. Y desnuda. ¿No? ¿Qué hago? ¿Le pego? No. No. No, porque si le pegas, tu hermana le va a gustar más todavía. Sí, eso seguro. Tu hermana lo que busca es una respuesta de la familia, que la familia le diga, no, con ese cabrón, la no. La lo único que quiere es acostarse con él, sí, y pasarla bien. Simplemente. No la jodas. No, déjala tranquila. Tengo ganas de pegarle al vago, pero no, dentro de unos años habrá un cabrón que se lo madré, dice. Y piensa no tu hermana haciendo lo mismo con esa profesora que tanto te calentaba. ¿Cómo? ¿La hermana haciéndolo con la profesora? No, no. ¿Queremos no. hacer eso? Sí. Bueno, esto está tomando no, decisiones chingonas. Hay viendo gente... y pegándole a la profesora. Ah, imagínate. Sí, esa que te dice, es que vos sos chiquito. Claro. Claro. No, son mundos separados. A pesar de que son hermanos, sí que sí. Ella tiene sus tomas, sus decisiones, tú tomas tus decisiones. Nunca te gustará ningún pretendiente de tu hermana. Esto ya es sabido. Déjalo que haga lo suyo, pero nunca te hagas amigo de tu cuñado, Adolfo. Ah, no. Siempre que te trate usted, es más. Sí que sí. Don Adolfo, que te diga tu cuñado, porque luego los cuñados son estos que... Sí, jode, jode. No, jode, y te codean así, dice, ¿por qué no vamos ahí? Nos ponemos en pedo. Los cuñados... respeto a los cuñados. Sí, sí, no, sí. No hay cuñados amigos. No, no. El cuñado siempre es un ser despreciable que lo único que desea es follarse a tu hermana. Sí que sí. Y cuando ya se la ha follado miles de veces, está conviviendo nada más por puras formalidades. Sí, sí. Así que el cuñado es un enemigo para siempre. Adolfo, acéptalo y te mandamos un abrazo de aquí, pero la violencia jamás, ya lo sabes. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, hueones desintegrados. Les acabo de descubrir hace un momento en internet y son simplemente geniales. Un abrazo para todos ustedes, hueones del sur de Chile, de la isla de Chiloé. Ajá. Permítame considerarme, no sé cómo decirlo, pero dudo de que haya vida en Chiloé. Y dudo de que esta mujer nos escriba desde Chiloé. Es mentira. Es mentira, padre. Es todo inventado esto. Es más, ni siquiera este mensaje ni siquiera ha llegado nunca. En la isla de Chiloé no puede haber en seres vivos. ¿Por qué? Porque no me lo imagino. Ah. Pero ahí está Evelyn Macarena Vargas Rojas. Oh. Que está bueno llamarte Vargas Rojas, porque si lo dices rápido, puedes pasar por Vargas Llosa. Ah, póngale. Dice, oh, ¿qué tal, licenciado? Oh, soy el licenciado Vargas Rojas. Oh, Vargas Llosa, dice. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y te ponen en la mejor ubicación en la mesa. Así que a Evelyn Macarena Vargas Rojas le mandamos un abrazo grande y ya no mientas que en Chiloé no vive nadie. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de chanchos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye, cabrón, chinga tu madre. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com. ¡Gloria! ¡Aleluya! Sí, este es Juliaca, Perú, Gloria. Sí que sí. Y dice, hola cabrones, ¿saben qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Bueno, cogería al pinche puto perro que tiene mi vecina y lo tiraría por un barranco, pues ese puto perro no me deja dormir. En las noches, aúlla. No, no aúlla, canta. Canta, es el claro, perro que es canta. El perro cantor. El perro cantor. Tu vecina tiene el perro cantor. Sí que sí. Y tú lo desprecias de esa manera. No tienes... sabes apreciar el arte, no. Canino. Sí, Gloria, tienes que preparar tu oído. Sí. Para ver las notas musicales justamente. Exacto. Dentro sí, de ese sí, aullido sí. Permanente que no es aullido, es música. El arte de combinar los aullidos es la música, de hecho, ¿verdad? Sí, sí, el arte canino. Claro, el arte canino. Y les juro que me da ganas de matarlo. Bueno, chicos, me despido, no sin antes decirles que su quizás programa... Quizás es un perro de Operación Triunfo y canta así, medio chafa. Puede ser. Pues sí, es el perro de Operación Triunfo vive en la casa de tu vecina Gloria y ahí tú... Ahí te comprendemos, sí. Gloria, en lugar de matar al can, sí. ¿Por qué no utilizas otra? Cambias tus usos horarios. Ah, pues duermes el can de día, a lo mejor descansa. Sí, sí, los perros, tus perros duermen media hora, lanzan ahí, duermen unas pequeñas siestas. Tú tienes que ver como que el perro es un es algo que te ha marcado el destino para que tú lo sigas. Póngale. Entonces sí. Tú, el perro duerme, tú duermes. Tú duermes. El perro se levanta, tú te levantas. Sí. El perro canta, tú cantas. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y así, a partir de que, bueno, las vidas de tú y el perro se separen y cobren autonomía. Póngale. Sí. Pero es una forma de ir en armonía con el mundo que te ha tocado vivir. ¿Cómo será mi vecina? La arrojo el perro por el barranco. No, no, no, no. Es una actitud, ¿no? Que no sirve. Milu es de Juliaca, Perú. Imaginamos que es la vecina de Gloria. Ajá. Dice, ay, mi perro canta tan chido que... Sí, me que quede... sí. No, no, pero en realidad no, eso lo hemos inventado. Dice, yo haría una fiesta bien chida y con muchos chavos y chavas que piensen que la vida es una mierda. No estaría chingona, ¿no? ¿Por qué no? Pues sí, una fiesta. Bueno, que comience la fiesta. No, baja la música. La vida es una mierda. Es un asco. Está buena. ¿Le gustó? A mí sí. Bueno, usted estaría invitado a la fiesta de Milo entonces. Y mandar a todos a la chingada, ¿eh? Jackie es del DF mexicano. Hola, Jackie. Y dice, bueno, quiero quejarme de ustedes. Son un par de boludos que no tienen nada que hacer, pero me vale madres. Aún así, los nervios me traicionan y me enloquecen sus voces que resuenan en mis tímpanos todo el día y que realmente me estremecen. Vaya, creo que la sospechosa ahora soy yo. Bueno, me despido agradeciéndoles el rato tan ameno que me hacen no pasar. No hemos visto para pensar si es sospechosa o no es sospechosa. No, Jackie, pero nada. Igualmente, es una razón casi de leguleya esta, que damos la sospecha por sentada. Sí, sí, sí. Luego tendremos tiempo de retrotraernos. Y dice, bueno, me despido agradeciéndoles el rato tan ameno que me hacen pasar después de darme cuenta de la miserable vida que me rodea de mis vecinos. Chao, nenes. Son vecinos que también están entrenando canes para Operación Triunfo. Es muy probable, sí, sí. Sí. Y está el negocio. Ahí está el negocio. Pero yo lo vería, ¿eh? Sí, sí. Ese sí lo vería. ¡Qué pasión, hijos del mal! ¡Ah, hola, Lobo! Desde Momotlán, Cholula, Puebla, el Lobo, citado el viernes 18 de marzo, una tal Mili dijo que su novia no se la quiso coger por escuchar en caso. ¡Que no mames!, dice el Lobo. Sí se puede, yo lo hago siempre. Nosotros lo hemos dicho, Lobo. Sí, lo único que pasa es que me río un chingo cada rato cuando estoy dentro cualquier cavidad de doña Teresa. Pero es un placer. Claro, es muy cagada. Cuando la lagartija dice concha, exploto en risas. Y el mico rompe algo y me cago de la risa. Y no pasa nada. Nosotros seguimos, rompemos la cama, hacemos mucho ruido y nada más. Pero en caso no interrumpe. Yo sospecho que simplemente está Mili, su novio, ya no se la quiere coger, está buscando excusa porque ella no lo excita. Saludos al Lobo. Puede ser, como pueden ser otras cosas, ¿no? Sí, hay gente que dice, ay, ¿quieres venir a la cama? No, no, en estos momentos en que la realidad socioeconómica mundial está de esta manera, tú no puedes esperar que estas cosas... Y se ponen excusas, sí, verdaderamente, y en caso de que el mundo se desintegre puede ser una de las excusas. Gente, primera vez que les escribo, so far, so good, pongan algo de música, man. Soy de Luján, esto es en Buenos Aires, República Argentina. Ah, está con la Virgen. Sí, con la Virgen de Luján, donde hablan en inglés. Sí. Es un lugar donde dicen así, hello, you mean you're looking for, y esas cosas, ¿no? So far, so good. Pongan algo de música, man. Música man es música de cualquier hombre que interpreta. Póngale. Dice, así que me siento como un africano en Suiza, ya que soy ateo. En Luján. Ah, a ver. Pues en Luján está la Virgen. Sí que sí. Y hay que creer en la Virgen. Y sí. Y si no, te debes ir de Luján. Es como vivir donde está la Basílica de la Guadalupe, a media cuadra, y tú, no te creo. No hay forma. No, es complicado. Debes creer. Bueno, y él se siente así, entonces, como un africano en Suiza. Bueno, pero aquí viene con una serie de preguntas. Dos preguntas, en realidad un par de preguntas, y por suerte tenemos a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, que la estamos viendo justamente en estos momentos, ingresar por aquí, saludando a la muda, con un beso, ambas se saludan dándose las mejillas, y aquí la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Nos pregunta... Hola, ¿cómo estás? Este güey que... El güey de Luján, no sé cómo es su nombre. Hola, güey de Luján. Güey de Luján dice lo siguiente. ¿Cómo puedo reconocer a un metro sexual, licenciada? Qué pregunta tan tremenda. Esa es la última moda. Y está muy en moda en este momento todo metro sexual. Todo metro sexual, ¿verdad? Bueno, yo creo que es la definición de un metro sexual. Un metro sexual es un idiota sin personalidad que se cree mujer pero no tiene los suficientes cojones para... declarar su homosexualidad. Pero, está bien, licenciada, pero a nosotros nos cunden los ejemplos de metrosexuales. Son como hombres que se cuidan por demás, ¿sí? O que se cuidan bien, que liman sus uñas. David Beckham, por ejemplo, DiCaprio, es un ejemplo de metrosexual. Lenny Kravitz, Don Francisco, por ejemplo. No, pero ¿cómo así Don Francisco metrosexual? Yo estuve con él y estaba totalmente preparado, enfundado en seda. Sí. Para pasar una noche espléndida, fantástica, y no pasó nada. No pasó nada. Uñas todo el tiempo. Bueno, es un detalle. Yo tuve que arreglarme con cosas que encontraba por ahí de la habitación. Está bien, ¿que llevó usted misma o que encontraba por la habitación? Está sí, bien. Sí. Bueno, licenciada, entonces un metro sexual. Después hay pequeños metros sexuales que. Mira tú, Don Francisco. Porque quieren. Sexual, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta hacerme los rulos. Sí. Y con eso se cree que es un metro sexual. Y no es así. No, asuman la putez de cada uno. Y ya. Y listo. Está bien. No me dejan con esas cosas de metro sexual. Pero está, porque yo, licenciada, por ejemplo, yo. No, nombres, por ejemplo, Al Capone. Sí, Al Capone es, sí, es su nombre, sí, de los que ya no quedan. Pero yo, por ejemplo, licenciada, yo no me, me lavo... ¿Qué gesto tan extraño me está haciendo? Me dices, no gesto, no, pero, por ejemplo, yo a veces digo, yo soy bien machín, ¿no? Pero no me lavo la cabeza con el jabón así de la ropa. Y uno dice, no, usar shampoo es de metrosexual. ¿Es verdad, licenciada? ¿Usar shampoo en qué parte del cuerpo? No, y bueno, a veces en todo el cuerpo, bueno, porque uno le sobra de la cabeza. Se pone crema de enjuague, sí, en las partes así públicas. Ah, ¿sí? Como para tenerlo más suave. No he llegado a eso todavía, licenciada, pero las uñas, por ejemplo. Yo... ¿Usted se lima las uñas? No, no me limo las uñas. Debería limárselas. Sí. ¡Puta! Hay que limar las uñas. Este hay como una... Bueno, pero ya pasaría a ser como un metrosexual, ¿verdad? Depende si una mujer se lo hace para satisfacer y usted no se lo hace por sí mismo, ¿no? Yo me lo hago. Escúcheme, licenciada. Sí. A ver una cuestión. ¿Metrosexual se nace, es una actitud o se hace? ¿Yo puedo practicar y llegar a ser un metrosexual? Ya lo dije, metrosexual es un imbécil que anda por ahí y que compra todo lo que publicidad dice. A usted le gustan bien hombres, bien así peluche, peludos, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias, licenciada. No, por nada, ¿eh? Estaba condicionada esta respuesta. Yo no sé si sabe esta respuesta, me parece que es más para el lagarto. Le agradezco, licenciada, ¿eh? No, placer. Sí. Bueno, en este momento vamos a preparar todo para limarle las uñas, sí, a usted. No, le agradezco. Yo creo que debería que pintárselas con... sí. No, bueno, pero me va... Pero, ¿le parece que me quede? Yo las uñas pintadas no sé, licenciada. Pero tal vez hacer algo con la pestaña. Bueno, luego lo vemos. Señor Lagartija, hay otra pregunta. Esta nos pregunta luego de esto del metrosexual. Yo sé qué madres. ¿Qué hace Darth Vader para ir al baño? Es una gran pregunta. Darth Vader, toda la saga, no va al baño. No va al baño Darth no Vader. Que no. Bien. ¿Usted qué se cree? Que los artistas y los superhéroes, no. No van al baño. No van al baño. No van al baño. Vomitan. Sí. Ah, chale. Está bien. No entraremos. Sí. No, porque es medio enfermo. Sí. ¡Qué feo! Un vómito de Darth Vader queda en el casco permanentemente. No, sale para afuera. Ah, sale. Sí, ah, sí. Bueno, me lo imaginé así como 5 años con el vómito dentro. ¡Guácala! Bueno, estoy al pedo, así que perdón si jodo, dice desde Luján. No es nada raro, bueno, ya han conocido muchos casos de esos, ¿no? Así muchos casos. De gente que jode. Darth Vader. Darth Vader. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ah. Hemos conocido varios. Hola, estimados mencionados espaciales. Les escribo desde Torreón, Coahuila, México, donde me encuentro trabajando desde hace un par de semanas. Les comento que esta ciudad es un poco extraña, aunque no es difícil adaptarse a ella. Lo primero que noté es que la población femenina es muchísimo más grande que la masculina. He oído muchos casos de compañeros de trabajo que viven en otras ciudades en busca, se van en busca de trabajo, encuentran aquí el amor de su vida y se quedan. Y muchas mujeres que no encuentran pareja, así que bueno, solteros del mundo, Torreón los necesita. Les saluda desde la capital mundial de los burritos, el DJ Huacho. ¡Ja! ¡Grande DJ! DJ Huacho que está de gira por ahí, yo me lo hacía por Monterrey y ahora está en Torreón. Y parece que hay muchas damas por ahí, ¿eh? Ay, oferta, ley de oferta y demanda. Sí que sí. Bueno, hola. Italianos a abstenerse. Los italianos ya están dando la caliente. Italianos, sí. Ay, es la zona inmóvil. Hola, señores, lagartijo o cocodrilo, como usted lo prefiera. No, lagartija. Si usted lo preferiría, sería señor cocodrilo y acá. Sí. Claro, les escribo para contarles que el otro día estuve en el chat con un chico de México que me cae muy bien. Y él, cómo se debe sentir rápidamente identificado. Sí, yo soy el chico de México. ¿No? Ah, póngale, sí. Dice, a ver quién es este maestro. No sé quién habla. Lean y saludos para todos por allá. Yats. Algo así. Yet. Ajá. ¿Puede ser? ¿De dónde es? Y-E-T-C. Pero no sé si y etcétera puede ser que así termine el mensaje. Creo que es de Perú. Dice, bueno, para mandar saludos y decirles que lo espero en Perú pronto. Sí, es de Perú. Bueno, saludos para Roger con amor. Ah, y también para Pilar Neri, David Abraham, Lisa Neri, Cera, Lisa Neri, para todo el segundo semestre de Agroindustrias de la UNA Puno. Bueno, creo que esto... ¿No enseñan en la universidad poner puntuación en los mensajes? Yo voy a decir, chingue su madre. Bueno, Karen es de Tarija, Perú, Bolivia. Hola, Karen. Tarija, yo voy a decir Tarija, Perú, y ya me iban a inventar la madre. Sí, sí. Sueño bañarme en una playa boliviana. Gracias, ya ni aplauden, ¿eh? Hola, chavos, mi nombre es Karen. Quiero preguntarles por qué mierda no leen mis mail. Me paso el tiempo escribiéndolos para, para decirles que no los que entendemos. Está a todo dar y que lo escucho todos los días y hasta que hago putear a una vieja porque dice que está facha y que mi vida es una mierda y porque todo esto y veo y me emputo y el emputado de mi padrastro. Bueno, y eso no es nada. El puto de mi perro que anda jodiendo al pobre gato de mierda. Esto es una mierda, es la vida de Karen. Mierda, realmente, es un puto una perro sí, que sí, jode sí. un gato de mierda con un padrastro de mierda. comprendemos, estamos contigo. Sí, es la familia Mojón y es bueno, dice, y ya me tienen podrida. Bueno, luego me un saludo para el pirata que parece que está a todo dar. Chao, dice. Bueno, Karen está a todo dar. Sí que a sí. Todo dar mierda para todos lados, ¿eh? Complicada la vida la niña. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargue, Chuyo GT. Somos todos. Todos. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. El Chancro es de Illinois, está en Chicago ahí. Hola, Chancro. Y dice, por favor, no mames, soy oyente de esta tripulación desde hace 2 años y me parece cagada que definitivamente ultranza los pésimos gustos musicales del buen Manu Briseño. Dice, el Manu es en todo que alivianen, que quieren un estandarte de la María Tijuana, pero no aceptemos... Claro, él dice, yo le metería a la madre, pero es un estandarte de la María Tijuana. Ah, sí que sí, y en efecto es así. Dice, con eso de Maná la caga. Pero él ya sabe que la caga. Sí, sí, a él sí, le sí. Vale madre, él solamente dijo, oh, me gustaban a, y al carajo, y al carajo sí, sí. Eso simplemente dice, bueno, estos últimos programas se le han pasado limpiando la caca de otros oyentes, como ya aventamos, bueno, va dice, ¿dónde está? Y pregunta por el gordo Popa, desde que lo cagaron al aire se nos achinó, aguante la panoche, y quisiera que me contestaran por qué ya no putean a nadie. Es verdad, ya no se putea a nadie en no. Este programa porque hemos decidido el chancro chinga tu madre. Denme el gusto de putearme a mí, dice, saludos. Ah, perfecto. Ah, bueno, ahí está, ese hemos cumplido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Señores de la María Tijuana, acá en Mascarolatex. Hoy estoy de puta madre, ja. Pues justamente el miércoles se terminó mi proyecto de migración que nos tenía en Madrid, dice. Pero lo que más me tiene de puta madre es que ya se acerca el Vive Latino. ¡Qué chingo! ¿Qué es eso? Muchos preguntarán, ¿qué mierda es eso? Claro. Pues es un quirombo rockero de 12 de la mañana a 12 de la noche, dice, donde se presentarán algunos grupos que ya vienen chingados. Y otros que apenas comienzan, pero todos latinos, dice, nada de gabachos ni europeos. Van a presentarse casi 30 grupos y entre ellos vienen Los Babasónicos, Molotov, Jarabe de Palo, Los Látigos, Porter y Austin TV, que son dos grupos que casi no son conocidos, pero que son mil veces más cabrones que Maná. Dice, sí que basta hablar de Maná, porque sí, voy a llorar. Dice, para aquellos desintegrados que les guste esta madre, ya saben, ahí nos juntamos y hacemos un desmadre como el del Abandoro Michoacán. Les adjunto esta mierda, es algo de rock emo, dice, hecho en México, se despide y nos manda justamente a Austin TV, que no está nada mal. Igualmente, no sabemos si esto ya ha pasado, ha terminado el Vive Latino. Póngale. O todavía estamos a tiempo de ir. No sé, ni madres. Igual no pensábamos ir, pero si alguno fue a Vive Latino, la pasó sí, chido, que nos cuente. Y si la ha pasado mal porque se puso pedote y no se acuerda de, ni de qué fue, que también nos avise. Hola, soy Carita, les escribo desde Juliaca, Perú. Dice, la verdad, es la primera vez que les escribo, aunque no es la primera vez que les escucho, pero la verdad, me parece el programa más padrísimo y buenazo. Bueno, entonces, les cuento que hay un chico que está buenísimo, pero aunque le dije que me gusta, el tarado me sigue paseando. La verdad, no sé qué rayos hacer, pero lo más fregado es que él me dice que me aprecia mucho. Si tú le has dicho que lo quieres, que te gusta, que te gustaría tener una especie de... O sea, le dijiste, tócame los pechos, que está todo bien. Póngale, sí. Y él te dice, te aprecio mucho. Es como que... El güey no está interesado. No va bien. Lo lamento. Te quiere como amiga, te quiere como madre, te quiere como hermana. Debería probar de cambiar el look. Sí. Sí, just got to look. Sí, no de sé. Operarte. No van a operar, Clarita. Está muy bien como está, cabrón. Sí, está bien buena, pero claro. Bueno, si quiere continuar y seguir probando, puede intentar varias cosas. Ah, sí, pero... Haz una investigación. Investigación de mercado. ¿Qué es lo que cabrón quiere? ¿Qué es lo que quieres? Sí. Y si te dice, si quiere con más pecho, si quiere con menos pecho, si quiere más... Lo quiero Alberto, el profesor de contabilidad. Ahí se complica más, sí. Pero bueno, Clarita, ya sabes qué hacer. No sé si es verdad o no. Dice, saludos al que lee las cartas. Aunque la verdad no sé su nombre, pero a ver si lo dice. Saludos a todos. ¿Usted lee las cartas? Sí, yo leo las cartas y mi nombre es Alfredo del Ángel Benavides y estoy muy complacido en leer tantas cartas de oyentes que han llegado hoy. Bueno, Alfredo, este programa, sigan leyendo. Bueno, Alfredo, muchas gracias. Hola, soy soy buscando. Eso es alguien que permanentemente está en la búsqueda. Sí, sí. ¿Quién soy? Soy buscando. Un buscador, ¿no? Sacudir la modorra, nada más, cerebral. Encontrando su radio web, estoy con mi hija de 12 años y vivimos en Bariloche, República Argentina. ¡Ah, qué bella ciudad Bariloche! ¡Qué linda imagen! La madre con su hija de 12 años escuchando este programa. Y mi abuelito al lado. Sí, diciendo, también escuchando. Oh, mi abuelito escucha. Toda madre. Mi abuelito escucha. Sí, sí, sí. No habla, pero escucha. Sí, sí. Dice, y sí, vivimos en un departamento chiquitito. ¡Ja! Un departamento chiquitito. La verdad es que nos parece... está bien. ¡Qué bello los departamentitos chiquititos! Es como un apartamento de... ¡Hola! ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo están todas las personitas que están escuchando este programitia de mierdita? ¿Es un programitia? No hay personitas. Son personas las que están escuchando. Son todas personitas. Bueno, sí, en parte, pero... Jefferson, le sigue ajustando demasiado el pantaloncito. Sí, cada vez me ajusta más porque estoy comiendo un poquito más de comidita todos los días. Está más grueso, estoy... Jefferson. ¿Cómo se llama cuando no hace caquita? Hace 3 semanas que no hago caquita. ¿Está constipadito? Estoy constipadito. Ah, bueno, Jefferson, afloje un poco el pantalón porque va a salir ese botón volando y le va a sacar un ojo a alguien, en serio, Voy a aflojar el botón. Sí. Está bien. Gracias, Jefferson. Le voy a mandar saluditos a todos los que estén escuchando el programa. Mira, en este caso es Mariana, la madre, y Ailén, la hija. Ailencita. Sí, Ailencita. Qué bello. Bueno. Están mirando las tortuguitas que hay en el laguito que está ahí en Barilochecita. No sé si hay tortugas en Bariloche, bro. Sí, hay tortuguitas chiquitas y muy bellitas. Bueno, gracias. Ay, creo que me vinieron ganas de hacer caquita. Me voy a hacer... ¡Coño! ¡No llego, no! Gracias. ¡No! ¡Por Dios! ¡Qué asco! ¡Qué escatológico! Señor Lagarto, venga, por favor. ¡Caquita! No, váyase usted, asqueroso. Venga, señor Lagarto. ¡Tiraría muchísimo! ¡Gracias! Que se vaya, cabrón. Hijo puta, me tiene mal este nano. Por favor, Artija, venga. ¡Qué asco! Sí, por favor. Bueno, a Mariana y a Ailén le decimos nada. Saludos. Saludos, sí. Estas desprolijidades de Jefferson. Adiós, Carlos, pinche muñeco de la tele. Carlos, este es San Luis Potosí, México. Dice, quiero mandarle un chingo a tu madre a toda la gente que se la pasa quejándose de todo, de la política, de la religión, de su vieja, etcétera, y no hacen absolutamente nada para poner una solución. Solo se ponen a llorar como mariquitas. Con todo respeto para los mariquitas. Carlos de San Luis Potosí. Bueno, chinga tu madre. Bueno, el 29 rindo filosofía. Dice, estoy estudiando, pero cuando estudio siempre me acuerdo del culo de mi profesora de la secundaria. Este es Adolfo Tucumán, sí, característico. Sí, dice, entonces la tengo que recordar con la mano. Y bueno, me van como 5 minutos de estudio. Hay un problema ahí, Ajá. Si en 5 minutos se va el recuerdo... No, se le van de tiempo 5 minutos de estudio, pierde. Por eso, claro, pero 5 minutos de... Pero no se le va todo el recuerdo, se pierde el tiempo. No, el recuerdo no, pero estamos como un poco veloces. Yo diría que vayas a ver a algún profesional, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, licenciada Mónica Gafeo de Galindo. No, basta, no, la no, vieja no. Ya la hemos soportado. No, bueno, hola, compatita. ¿Cómo puedo hacer para dejar de chaquetearme? No dejes de chaquetearme. No, cabrón. Sí, así eso es vida, eso sí que es, sí. Es estar sano. Aaron de Alcira, España, dice, hola amigos, ¿se acuerdan de mí? Sí. Soy Aaron. Soy Aaron de Alcira. Sí que sí. Tampoco nuestra memoria es tan decadente. Claro, el de a tomar por culo en el monte. Bueno, ahí en España, dice, ya hace tiempo que no les escribo, ¿va todo bien por ahí? Sí, va todo bien. Sí, por va ahí. Todo bien. Aquí la verdad es que no ha pasado, dice, han pasado las fallas. ¡Ah, las fallas valencianas! ¡Ah, sí que sí! Pero ¿cómo ningún pinche oyente valenciano nos ha avisado con tiempo de las fallas valencianas y nos ha informado sobre el transcurso de las fallas valencianas? Exacto. ¿Tiene la culpa Timofónica? Este programa está mermando en Valencia. Tiene la culpa que se han ido y ya están todos pedotes en Valencia y ninguno pudo escribir. También es probable. Menos mal que lo tenemos a Aarón, ¿eh? Sí que sí. Bueno, y si ya han pasado una fiesta de aquí de Valencia de 3 días donde te pones todo pedote, quema muñeco, ¿no? Sí que sí. Y esas cosas. Dice, y al final, el último día por la noche, quitan todas las barras y las discomóviles. Disco móviles. No, mire usted. Qué bien los discos móviles. Sí que sí. Dice, y queman un monumento por casal. Dice, en nuestra ciudad hay unos 36 casales, por lo que Alcira se convierte en un incendio a gran escala. Dice, pero todo eso ya se acabó. Y no queda nadie con vida. Murieron todos quemados en Alcira. Dice, bueno, ya vuelvo a estar normal. Quiero emborracharme. Un abrazo para todos ustedes, amigos. Gracias, Aaron. Mira, ha llegado sobre el final. Qué felicidad, escucharte bien. Es Aaron. Verdad, sí, a tomar por culo ahí al sí monte sí. Y a quemar un par de muñecos que está en la falla Valencia. El Pollo Robles de San Luis Potosí, los saludamos. desde aquí. Al Jimé, le ha salido un verso y todo. Al Jimé es de Tarija y lo saludamos por la rendija. Joel es de Tarija y también lo saludamos por la rendija. Mabe es de Juliaca y la saludamos por si se hace caca. Ponga y a todos, con este verso nos hemos despedido. Para Alejandro Madar, Venta Betancur, un abrazo. Que su novia no le deja escuchar el programa. Para Dan Nemesis de Cancún, Quintana Roo. Y para todos los amigos que vienen llegando y en cantidad y que dicen, ¿por qué no nos dan los mensajes? Chingue su madre y no lo merecemos. Tapatío Rascabuele, un abrazo. Y bueno, y Javier, ¡vamos a la tierra! Javier, que lo llama Liomar. Bueno, Liomar estará mañana, recién. Sí, mañana. Ya lo explicamos. Y Mente Oxidada, un abrazo. Y yo le pregunto a usted, señor Artiga, en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con un tanque brillante. ¿Tanque? Un asiento de cuero. Ah, eso está cómodo. Un volante cromado. Me gustó. Una calavera en el respaldo. Eso es estilo, güey. Un faro delante. ¡Ja, bingo! ¡Es una motocicleta! Sí, amigos, una motocicleta. Y nosotros la conducimos a no echar culpas ajenas, ¿eh? A equilibrio sobre las dos ruedas y a saber cuáles son nuestros límites. Vamos y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por la forma donde nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Peleo Noticias. Antares. FM Sense. La Retro. Asista 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luz de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Boom. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero haciendo muñecos de mazapán para venderlos en la feria y poder pagar la universidad de sus hijos. Pero qué artesano que es el cura. Sí. Impresionante. Lo mejor es que no tiene hijos, así que no sabemos para qué está recaudando el dinero. Bueno, no importa, pero que diga que es para los hijos. Nosotros te cubriremos para los futuros hijos. Sí, claro, uno en sí tiene planes. ¿Por qué no cura, eh? Ahí está. Sitio oficial, canaltrans.com. Ya saben, amigos, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el zorro de Guatemala. ¡Ah, zorro! Amigo, el zorro, ahí está, ¿eh? Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre. ¡Un verdadero placer! Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se deporta mal y piten cabrones desde L.A., California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Fernandilla. Nos veo pronto. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.